Ahí estábamos escuchando parte de los alegatos en el juicio de la causa Díaz-Bessone, que se está desarrollando justamente en los tribunales federales de calle Oroño al 900. Ahí tiene lo que se está juzgando, son crímenes de lesa humanidad cometidos en el servicio de informaciones de la ciudad de Rosario, que funcionaba en Dorrego y San Lorenzo, en la actual, donde actualmente funciona la sede de gobierno provincial, pleno centro de Rosario, con crímenes, decíamos, de lesa humanidad cometidos allí, que se están juzgando. Y estos alegatos que escuchábamos es la etapa que se está atravesando en este momento, es la instancia previa a la sentencia, según hablábamos también con abogados que estuvieron en contacto con nosotros. Y hoy nos visitan aquí en los estudios Nadia Yuhman, a quien escuchábamos recién, abogada de Hijos, quien estuvo haciendo el alegato en los últimos días en representación de la agrupación Hijos, y Álvaro Baella, también los dos de la agrupación Hijos. ¿Cómo les va? Gracias por haber venido. ¿Qué dicen? Gracias a ustedes, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, jornadas de alegatos, decíamos, y estábamos escuchando ahí parte de lo que decías, Nadia, también frente al Tribunal Federal, y nos gustaba un poco que nos cuenten de qué se trata esta instancia, digamos. Son alegatos, es un momento de argumentación muy fuerte ante el Tribunal, y un poco también una tarea, imagino que bastante ardua, porque tienen que retrabajar parte de lo ocurrido en todo este más de un año que viene desarrollándose el juicio, ¿no? Sí, justamente. Es difícil poder sintetizar en una exposición frente a los jueces, en definitiva, un resumen de lo que para nosotros es lo más importante en cuanto a la prueba que se produjo en este más de un año que llevó el juicio. Es el momento para nosotros de ponderar, por un lado, toda la prueba que hay contra los imputados y de los casos que representamos, pero también de dar cuenta, como se escuchaba en lo que yo decía, de que, bueno, esto que vinieron a hacer estos imputados no fue una idea loca de un grupo de 5 imputados, sino que está enmarcado en un plan sistemático que tiene que ver con la historia de nuestro país y que tiene que ver con nuestro futuro también. Unas jornadas que fueron haciendo, en primer lugar, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, después fue el turno de ustedes. ¿Cómo sigue? ¿Cómo se organiza en el juicio ante el tribunal el tema de los alegatos? ¿Cómo continúa? Uh-huh. Continúan alegando las compañeras abogadas de la Liga y familiares, que van a hacer tienen una representación por creyentes particulares y una representación colectiva, van a hacer un alegato conjunto, donde van a alegar las 4 compañeras, y después alega la fiscalía, que es el alegato un poco, si se quiere, el que más extensión va a tener, y después empiezan a alegar las defensas contestándonos a nosotros. O sea que prevemos, y un poco por el ritmo de cómo vienen las audiencias, que en tiempo real de audiencias, en una jornada de un día pueden traducirse en 3 horas y media, a veces 4. Hay 6 imputados, o sea que vamos a escuchar varios alegatos de defensa, y después de los alegatos de la defensa vienen las réplicas, en el caso que nosotros queramos contestar esos alegatos, y después vienen las dúplicas, en el caso que ellos no quieran contestar. O sea que tenemos probablemente más de 2 meses. Un mes, 2 meses entre alegato y unos 15 días más para el dictado de la resolución. Uh-huh. Ayer estábamos hablando con María Laura Andrés, nuestra productora, de la visita que iban a hacer ustedes acá al estudio, y hablábamos de lo que significa un alegato, ¿no? Esta cuestión de, teniendo en cuenta también los alegatos del anterior juicio, casi que una verdadera clase de historia también, teniendo en cuenta que a partir de ahí se pueden reconstruir no solamente los hechos que padecieron los testigos, sino también una situación y un contexto histórico del país. Me gustaría que por ahí expliquen, y sobre todo para quienes no están al tanto de lo que implica un proceso judicial, sobre qué pilares se tiene que basar un alegato, y en este caso un alegato de un juicio de estas características, ¿no? ¿Cómo se trabaja un alegato siendo abogados y teniendo en cuenta la cantidad de cosas que tienen que tener a la hora de poder construir, eso que es tan fundamental antes de una sentencia? Bueno, yo te puedo dar cuenta de cómo se construyó el alegato de Hijos. El alegato de Hijos, justamente, lo trabajamos como Hijos. Los abogados, somos los que pusimos la cara, pero fue un trabajo colectivo de muchas compañeras también, algunas que estuvieron desgrabando por semanas y semanas los testimonios para ser fidedigno con lo que cada testigo dijo, para poder valorar esos testimonios. Un trabajo de investigación y de reconstrucción que hizo que pudiéramos, Álvaro, referirse a un organigrama que hay de la organización Montoneros, que se conoce como el informe Sotera, porque estaba justamente suscrito como Sotera, que recordemos, a quien no sepa, era el jefe de inteligencia del segundo cuerpo. En noviembre, diciembre del 76 ya tenía reconstruida prácticamente toda la estructura de Montoneros en la ciudad de Rosario, y eran cada compañero un blanco a aniquilar, y estaban tachados con una letra A los que ya habían sido asesinados, en palabras de ellos, ajusticiados. Eso se pudo hacer con un trabajo de investigación muy minucioso, que pudimos volcarlo en este alegato, y bueno, también el trabajo de los abogados, de otras compañeras abogadas, Carolina, que no estuvo, pero estuvo trabajando mucho, relevando toda la prueba por los imputados, y bueno, y eso después se va ensamblando. La estructura de nuestro alegato fue primero esta introducción que escuchábamos, en el cual, bueno, hicimos un desarrollo de cómo se gestó esta causa, que comenzó a gestarse, yo arranqué diciendo, aún antes de que terminara la dictadura cívico-militar que vivimos, con el aporte de Delia Rodríguez Araya, que fue clave en un momento, con los sobrevivientes declarando apenas salían de las cárceles. Y esta causa fue enorme rápidamente, porque justamente como reflejo de la magnitud del horror que se vivió ahí adentro y la cantidad de gente que pasó. O sea, pensemos que en esta causa se juzgan 93 casos, y que por el Servicio de Informaciones se calcula que pasaron por lo menos 2.000 personas. O sea, que es una fracción pequeña al lado de eso, pero que nos permite sí tener una acabada idea de lo que se vivió ahí adentro y de las prácticas que fueron sistemáticas. Después de eso, hablamos del centro clandestino, de sus características. Yo relaté cada uno de los casos de los querellantes que orgullosamente representamos, porque realmente es una enorme responsabilidad y un gran orgullo representar a cada uno de ellos, que no aflojaron ni un día en la búsqueda de justicia. Y después Álvaro habló sobre la prueba por imputados, toda la prueba que hay contra cada uno de ellos, que también es enorme. Incluso adherimos, para no repetir a lo que ya habían dicho nuestros compañeros de Nación. Después habló de la calificación legal, y bueno, hizo varios desarrollos ahí que puede contar más él, sí. Para no acaparar tanto el micrófono yo. Álvaro, vos también, digamos, ustedes trabajaban por los casos exclusivamente, o sea, estaban los alegatos tenían que ser exclusivamente sobre los casos que representaba hijos, o podían, digamos, hacer un panorama un poco más amplio. ¿Cómo fue lo tuyo, tu exposición? Sí, aclaro, nosotros, el equipo de hijos representa a Mariño, Mechetti, Bustamante, Lucero. Los dos casos de los de en su momento las desapariciones de Moro y de Vicenzo, y Ana María Ferrari. Bueno, sobre esos casos tuvimos que digamos, desde esos casos nosotros partimos, y nuestra, en realidad, un poco nuestra labor era poder probar cada uno de los delitos que se le imputaba a los distintos acusados, ya sea privaciones ilegales de libertad, tormentos, homicidios en los casos de Moro y de Vicenzo, y asociación ilícita, digamos, por todos. Teníamos que probar que cada uno de esos imputados había cometido cada uno de esos delitos, que en cada una de las víctimas son distintos. Algunos se imputaban a distintos acusados por distintos delitos, por distintas víctimas. Entonces hubo que hacer un poco ese trabajo de reconstrucción. Lo que pasa es que también fue una discusión muy interesante que tuvimos, que a la hora de... uno llega a este juicio con un recorte, que es el recorte, lo que explicaba Nadia, son 93 víctimas de un circuito que puede haber tenido alrededor de 2.000 víctimas. En instrucción se están investigando muchísimos más casos. A vos te llega a la instancia del debate oral, te lleva elevado, digamos, por estas 93 víctimas y por 6 imputados, en este caso, nosotros. Claro. acusamos a 5, y abajo en la etapa de instrucción hay al menos 10 acusados más. Y estos mismos 10 imputados más y estos mismos acusados también se les imputan nuevos casos. Entonces, uno a la hora, ¿cómo hace el recorte, digamos, para contar un poco la historia que tiene que contar en un alegato sobre los hechos que se están juzgando y dejar de lado todo ese contexto de lo que ocurrió en el centro clandestino? Entonces, en definitiva, también es imposible no terminar contando todo un marco donde suceden las cosas, porque las víctimas cuando hablan no hablan de los 3 casos que se están juzgando. Claro, que ellos solamente vieron. De ellos. Claro, tampoco. Teniendo en cuenta eso, también pensaba en esto de cómo se implementan en un alegato los antecedentes, porque yo recuerdo en el juicio pasado, por ejemplo, que se daba, había algunas cosas que no estaban en discusión, digamos, que ya se daban sentadas, teniendo en cuenta el juicio de las juntas militares, ¿no? Y también, evidentemente, el juicio anterior que hubo acá en Rosario, quizás también vino a probar cosas nuevas o cosas que ya para este caso están como ya probadas y no entran en discusión. Digo, eso también se tiene en cuenta, ¿no?, a la hora de armar un alegato, teniendo, digamos, noción de cosas anteriores que ya fueron juzgadas y que en este caso actúan bajo la misma órbita, digamos, o se entiende bajo la misma lógica de funcionamiento del terrorismo de Estado, ¿no? Sí, el plan sistemático se considera aprobado desde la causa 13, como bien vos decías, eso en la causa Guerrieri ya hasta los mismos defensores oficiales lo reconocieron. Y también en esta causa, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de la calificación legal no nos detuvimos para nada, dijimos, está probado que son delitos de lesa humanidad. Claro. Esto ya lo discutimos 1000 veces en esta causa, no lo vamos a reeditar porque está, claro, es un tema cerrado. Estos crímenes son imprescriptibles y son crímenes de lesa humanidad. Punto. O sea, digamos, de ahí se parte. Digamos. De ahí se parte, eso, digamos, que no es menor, digamos, o sea, fueron muchos años de lucha para partir desde ese lugar. Uh-huh. Digo, y teniendo en cuenta, estaba pensando en las penas que se pidieron, ¿hay alguna diferencia, no?, con lo que pidió la Secretaría de Derechos Humanos? Y me gustaría saber cómo es la explicación de cómo se llega o cómo se arriba finalmente a este pedido de penas que ustedes, digamos, tiran en los alegatos. No, en realidad nosotros pedimos prisión perpetua para Díaz Bessone porque justamente esto que hablábamos antes, nos tenemos que ceñir para algunas cosas a los casos que representamos. Ah, bien, los casos que entonces, claro. A Miriam Moro y Roberto De Vicenzo está acusado, fue elevado por ese homicidio Díaz Bessone porque está dentro del periodo que era jefe del segundo cuerpo. Nuestros compañeros de la secretaría también le pudieron pedir prisión perpetua, cosa que nos hubiera encantado a nosotros, a los Fiego, que contémosle a la audiencia de que es el principal, por decirlo de alguna manera, torturador del Servicio de Informaciones, el jefe de los torturadores, como lo nombraron algunos de los testigos. Él está acusado por 2 homicidios que la Secretaría, por tener representación de todas las víctimas prácticamente, así como lo va a poder pedir la Fiscalía o la otra querella, por esos 2 homicidios también entonces tiene imputado un homicidio agravado y se puede pedir perpetua. Lamentablemente los otros imputados no tienen, no está elevado por ningún homicidio, por eso solo le pudimos pedir 25 años, que es el máximo de la pena posible para los delitos imputados. Esto tiene que ver con una elevación defectuosa, con criterios de imputación que vienen del año 83. Ahora hemos avanzado, justamente la sentencia de Riri del año pasado sí recogió el criterio de que todos hacían todo y no hay que probar quién empuñó el arma, quién agarró la picana, sino que cada uno hacía un aporte a ese plan criminal que hacía que todos cometieran todos los delitos. Estos delitos igual es importante aclarar que no van a quedar impunes respecto a esos imputados, sino que en instrucción sí se les van a imputar esos homicidios y en un próximo juicio van a ser juzgados. Claro, sobre eso quería preguntarles, digamos, está en este juicio puntualmente son algo así como 91, 93 casos, 93 casos de casi 2000 víctimas que pasaron por el Servicio de Informaciones. El resto, hay una parte que está en etapa de instrucción, esto es un porcentaje mínimo, pero en este juicio aparecieron algunos nuevos datos o algunos datos que se puedan tener en cuenta para otras próximas instancias. ¿Cómo qué es lo nuevo que apareció de los relatos, de los testigos y cómo sigue? Sí, en realidad a ver, pasan, digamos, declararon 150 testigos, o sea que declararon muchos más testigos que fueron víctimas de este mismo circuito represivo y cuyos casos no se están juzgando ahora. Sí están en instrucción. Y o sea que el marco es un poco ese. En realidad surge toda la causa, que hay que allá existe en toda la causa muchísima más prueba. Los criterios de elevaciones son en algún punto un poco caprichosos. Pero sí lo que te puedo decir claramente que surge de este debate es la cuestión de empezar a denunciar los delitos sexuales. Ajá. Eso sí tiene evidentemente, bueno, había algunas sobrevivientes que ya lo venían denunciando incluso del año 83-84. No había sido canalizada esa denuncia o no había sido tomada con la especificidad que demanda el delito sexual. Y recién ahora se empieza el juicio, quizás trajo también esta cuestión de la publicidad misma o del hecho de la fuerza que le puede haber dado a algunas sobrevivientes y a hombres también, ¿no? Una cuestión de género esta. Uh-huh. O la misma instancia de haber puesto de vuelta el cuerpo e ir a declarar a ese debate hizo que pudieran quienes no lo habían denunciado poder denunciar, en este caso, haber sido víctima de delitos sexuales que en muchos casos tuvo como digamos perpetrador quien fue el violador serial, que es el Marcote, digamos, pero que asimismo hay muchas otras denuncias sobre otros miembros de la patota. Es todo un tema que a nosotros nos trae, en realidad, va a hacer que en la instancia de instrucción nos movilice un montón de cosas, porque vamos a tener que ponernos a laburar fuertemente en cada una de estas denuncias y probar con una prueba, digamos, tremenda que hay, porque también se prueba la sistematicidad de que era al mismo tiempo un método más de aniquilamiento y para doblegarlos, digamos, a los cautivos, la práctica de muchos de los miembros de la patota de cometer todo tipo de abusos sexuales, desde violaciones hasta digamos todo tipo de violencia sexual en por ejemplo en las sesiones de tortura, que nosotros el planteo que hicimos y que adherimos al planteo de la Secretaría de Derechos Humanos, que también lo trabajamos con ellos, es que más allá que hayan ocurrido en las sesiones de tortura, son tipos de delitos que tienen digamos el tipo penal lo que protege es otro bien diferente uh-huh. en el caso del tormento a las sevicias y claro. padecimientos que puede tener la persona. Uh-huh. Uh-huh. Y hoy, a ustedes como abogados, bueno, algunos con mucha más trayectoria a lo mejor en el camino recorrido de los derechos humanos o militando hace más tiempo, y otros con menos tiempo, digamos, pero ¿por qué como abogados eligen llevar adelante estas causas? Digo, comprometerse con digamos, con la participación en este tipo de casos, ¿no? Puntualmente. Desde lo personal, teniendo en cuenta aparte que en general la mayoría de los abogados son muy jóvenes y muchos tienen la edad, que si uno saca la cuenta ya deberían haberse juzgado incluso cuando cada uno de nosotros estaba casi por nacer, digamos, ¿no? ¿Cómo se acercan a este tipo de causas o por qué el compromiso es con este tipo de causas? Bueno, creo que es muy particular la pregunta, o sea, muy individual de cada uno. Yo puedo hablar de mis razones. Tiene que ver con una cuestión ideológica. Para mí esto le da sentido a mi profesión. Si yo, digamos que inmediatamente cuando me recibí me integré al equipo jurídico de derechos humanos y siempre tuve claro que para mí ser abogada no me iba a bastar con llevar juicios comerciales, lo cual no desmerece quien lo hace, pero digo, tuve la suerte de poder ensamblar a través de una herramienta que era mi título de abogada, mi militancia, cosas por las que yo creo que vale la pena luchar. Y sin duda esto excede el compromiso con las víctimas, con los organismos, con mis compañeros, con mi historia ya, sino es un aporte que yo siento que nosotros como hijos le estamos haciendo a nuestro país. Yo sinceramente creo que a partir de estos juicios hacemos un aporte a sentar las bases de otra sociedad posible. ¿Y Álvaro, en tu caso? Me agarraste tomando un mate. A propósito, porque a mí no me llegó ninguno todavía. No, pero no habías pedido todavía. Entonces. Quiero un mate. ¿Esta pregunta ya me la hicieron aquí? Sí, yo me acuerdo una vez que se lo habíamos preguntado cuando estabas con... Ah, yo no estaba. Bueno, ahora la voy yo. Quiero escuchar. A ver, queremos escuchar. Así que ahora ya la preparé un poco. Ya la ensayé. No, sí. A ver, podría pasar el audio de ese momento, pero no, voy a... Después comparamos a ver la respuesta anterior. Yo contaba un poco ahí, quizás que capaz que yo en realidad me encuentro un poco a los hijos en los 90 y principios del 2000, en realidad en otras instancias de laburo, que es una de las cosas que también me llamó mucho a participar después, porque por ahí nosotros éramos un grupo de compañeros de la Facultad de Derecho que veníamos acercándonos a ciertos trabajos barriales y empezamos a coordinar lo que fue la red de Represión Cero. Ahí había compañeros de hijos, abogados, estaba Pipi y otros, y fue una vinculación que empezamos a tejer, pero cuando, en un momento que hijos tenía también un fuerte trabajo en los barrios, que después evidentemente también un poco los gigantes de estos juicios hizo que hijos tenga que enfocar bastante su trabajo en esto, porque ha asumido muchísimos compromisos en muchísimas causas, en distintas jurisdicciones. Llevamos causas en San Nicolás, en Rosario, estuvimos en el juicio de Patti en San Martín. Uh-huh. O sea que en realidad después hijos evidentemente tienen que enfocar mucho su caudal en estos juicios, cuando empieza a abrirse un poco y ver la posibilidad de que esto se pueda empezar a jugar, y yo me reencuentro ya un poco con este proceso iniciado, digamos, pero en mi caso el acercamiento viene en un principio desde un lugar y después también volcándome un poco para este tipo de laburo. Pero también es algo, y que yo en ese momento lo dije, pero que tiene que ver también evidentemente en mi caso con esa idea que tiene hijos de que todos somos hijos de la misma historia, y que evidentemente es una agrupación que convoca y que contiene en su organización, en su colectivo, un montón de compañeros, sin diferenciar evidentemente cuál es el pasado familiar incluso de cada uno, porque en mi caso no tengo ningún familiar que haya sido víctima de terrorismo de Estado. Entonces, esos eran algunos puntos que estaba bueno por ahí focalizar. Yo quiero indicar dos cosas para que no se nos olvide, porque ustedes nos hacen preguntas que son súper interesantes y después nosotros nos olvidamos. Ya lo dijo Nadia, pero está bueno puntualizarlo. Este alegato también ha sido para nosotros una experiencia colectiva muy importante, porque Carolina Ibáñez, que es la otra abogada que está laburando con nosotros, en realidad hizo un aporte al alegato. Ella tendría que haber estado ahí sentada alegando, digamos, y por una cuestión organizativa no se pudo. En realidad pueden alegar dos personas, pero fue también una labor colectiva, por ejemplo, Ingrid y Nachita, ni hablar, pero Ingrid escribió directamente un pedazo del alegato, que es la reconstrucción del centro clandestino, que la verdad que es un trabajo que al verlo nosotros nos sorprendió, incluso de cómo pudimos nosotros podemos hacer la historia de ese centro clandestino con los 150 testimonios que teníamos, digamos, y alguna prueba de la causa, pero desde ahí ya se puede escribir una historia que no tiene fisuras, digamos, que se pueden contar los distintos niveles del centro clandestino, y que al empezar a cruzarla uno también se sorprende de lo impresionante que son las coincidencias de los testimonios que se vienen dando desde 83, 84 a esta parte, y que fueron relatadas incluso algunas bajo percepciones que podían tener atrás del tabique y de la obstrucción de la visión que tenían. O sea que es una parte del alegato. El alegato tiene mucho contenido realizado por muchos compañeros que se pusieron a elaborar eso, y que la verdad que tiene un contenido jurídico incluso que a nosotros nos por lo menos nos gustó mucho. Y un trabajo colectivo, ¿no? Básicamente. ¿Desde cuándo hace que se desarrolla en un determinado momento, pero cuánto tiempo lleva a preparar un alegato, por ejemplo, de estas características como la que sufrieron ustedes en el juicio? Meses, meses y con, como te decía, mucho el trabajo hecho, porque, claro, digamos, nosotros, o sea, todo esto moviliza mucho, y a mí, mientras hablábamos, me, digamos, cuando Álvaro contaba que teníamos otro montón de laburos, que los juicios nos los fue comiendo, yo me acordaba que fue más o menos en la época que manteníamos ese laburo del que él hablaba, una reunión en la cual nosotros discutimos y decidimos que ese era un momento histórico para nosotros, que era la última oportunidad que íbamos a tener de juzgar a los genocidas, y que por tanto íbamos a poner todas nuestras energías militantes en estos juicios. Y bueno, y a partir de ahí fuimos organizándonos sin darnos cuenta de la dimensión de lo que asumíamos. Y muchas compañeras, varias, Florencia, Ingrid, Marina, empezaron a armar junto con compañeros de Córdoba una base que trasciende el trabajo de los juicios, que es una reconstrucción histórica de la represión en Rosario y otros lugares donde llevamos causa, y ahí se fue cargando cada dato, se fueron depurando las listas, el Museo de la Memoria, los legajos de CONADEP, tomando testimonio de los sobrevivientes, intercambiando con otras organizaciones. Entonces, a la hora de sentarte a hacer el alegato, bueno, tenés todo eso, que es un laburo enorme, digamos. Claro. Acá Mariela deja un mensaje que está bueno. Dice: el martes presencié el juicio como público. Es una experiencia muy importante y es importantísimo que todos vayamos a acompañar con nuestra presencia física y ser testigos de semejante proceso, un proceso histórico. Y bueno, y me imagino que el acompañamiento también es importante. De hecho, la agrupación Hijos también invita a participar, ¿no?, de los juicios de manera activa, con la presencia ahí, estando, y sobre todo también en estas instancias finales, me imagino, ¿no? Totalmente. Sí, para nosotros es fundamental el público y este espacio que ustedes nos brindan, porque justamente uno de los objetivos de estos juicios no es que queden las puertas del tribunal para adentro, es que toda la sociedad pueda conocerlos, pueda saber lo que pasó, pueda discutir sobre nuestra historia. Ese es uno de los objetivos principales. Bueno, y también manda ahí por el Facebook un mensaje para ustedes: estos jóvenes abogados son un ejemplo, un orgullo para la sociedad, y sigan así hasta el fin de las condenas, de todos, dice así, con muchos signos de admiración. Bueno, así que muchas gracias por el mensaje. Gracias a ustedes por haber venido, y las audiencias los días lunes y martes, y los miércoles cada 15 días. Exacto. Siguen así. Con ahora se retoman el lunes. El lunes próximo. El lunes que viene a las 9:30. Y estábamos también diciendo que se puede visualizar para aquellos que a lo mejor no puedan acercarse a los tribunales federales de Cayo Loño, a través de la página de la provincia, www.santafe.gov.ar/multimedia. Por ahí también se pueden seguir si no se pueden acercar, así que lo recomendamos. Bueno, Nadia, Álvaro, gracias por haber venido, una muchas vez más. Muchas gracias. Estábamos hablando con Álvaro Baelle y Nadia Yuchman, integrantes, abogados de la agrupación Hijos, que estuvieron contándonos la etapa de alegatos que se está desarrollando en este juicio de la causa Díaz-Bessone, que se desarrolla, decíamos, en los tribunales federales de Oroño al 900. En Rosario y sus alrededores existieron más de 10 centros clandestinos de detención. Por allí pasaron más de 2.000 hombres, mujeres y